bastante loco. Amarte es el peor error, inevitable. Si al menos yo estuviera hecho de piedra. Esclava de tus sueños y tus complejos. Y me he perdido en las tormentas, transpirando amor sobre Oh.